en cada brazo que se alza para defender al pueblo del demonio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, consultor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Bien amigos, son las 10 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 9 de junio del año 2019. Escuchamos al grupo, se hace llamar El Tigre, de la Universidad Autónoma de Nuevo León con este canto latinoamericano. A continuación tenemos una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Antonio Esteves, Francisco Miñone y Heitor Villalobos. En primer término presentamos a su atención la cantata criolla, Florentino el que cantó con el diablo, sobre el poema de Alberto Torrealba, del compositor venezolano Antonio Esteves, en tres movimientos. Lento y cadencioso. Lento tenebroso y alegro vivo. Interpreta la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección de Eduardo Mata. Thank you. Thank you. Se lo llevan en un rato. pasos. Si me cambié el consonante, yo solo puedo cambiar. Escuchamos la cantata criolla, Florentino el que cantó con el diablo, sobre el poema de Alberto Torrealba, del compositor venezolano, Antonio Esteves. Interpretó la orquesta Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección de Eduardo Mata. A continuación le invitamos a escuchar, del compositor brasileño Francisco Miñone, su pieza para piano, Congada, en versión para cuatro manos. Interpreta Luis de Mora Castro al piano. Thank you. escuchamos, del compositor brasileño Francisco Miñones, su pieza para piano, congada, en versión para cuatro manos. Interpretó Luis de Mora Castro al piano. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Choro número 10, del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Interpreta la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección de Eduardo Mata. la parte final de nuestra emisión escuchamos Choro número 10 de Heitor Villalobos. Interpretó la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela bajo la dirección de Eduardo Mata. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Son las 10 de la mañana con 56 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este domingo 9 de junio del año 2019 escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. A continuación le invitamos a escuchar obras de los grandes compositores de la música. En esta ocasión le presentamos del compositor alemán Gustav Mahler, nacido en 1860, fallecido en 1911. El canto de la tierra es interpretada por Walter Meyer, mezzosoprano, Siegfried Jerusalem, tenor, y son acompañados por la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Daniel Barenboim.